trama. Tristeza y tragedia y trauma y trama. Son cosas que tienen que ver con algo que está unido y al mismo tiempo puede desgarrarse. En trama se ve la densidad de un trenzado. Tramas. Continuamos en Tramas. Hoy, representaciones y cultura política de los exiliados paraguayos en Argentina, con Gerardo Alpern. Gerardo, hay también al pasar una expresión que tuviste que quisiera retomar, que muchas veces los fenómenos de migración se los lee, se los mide en términos cuantitativos. Y en ese sentido, por ahí he leído, y los datos parece que se confirman diariamente cuando uno atraviesa la avenida Callao, yendo por la calle Viamonte, ve todas las mañanas, caso que me tiene como testigo, a largas filas de inmigrantes paraguayos haciendo trámites. Ajá. Trámites frente a una oficina del gobierno del Paraguay. Muchas veces esas filas dan la vuelta por la calle Sáez Peña, Rodríguez Peña, ¿no? Y se ve que hay una enorme cantidad de habitantes del Paraguay que por alguna razón quieren legalizar su estadía, su permanencia, su residencia en la Argentina. ¿Buenos Aires es la segunda ciudad después de Asunción con mayor cantidad de paraguayos? La provincia de Buenos Aires, sí. La provincia, no la ciudad. No, la ciudad no, la provincia. Uh-huh. Luego viene la ciudad de Buenos Aires. Y luego viene la ciudad de Buenos Aires. Sí, en el caso de los paraguayos se da una particularidad. A partir de la década del 40, la migración paraguaya se convierte en una migración fuertemente metropolitanizada. Es una migración que, digamos, hasta la década del 40, los paraguayos en Argentina se concentraban de manera predominante en Formosa y Misiones. Es decir, cerca de su país, frontera mediante. Frontera mediante, uh-huh. Exactamente. Con una lógica de funcionamiento muy particular, uh-huh. Un enclave económico muy particular, una demanda de fuerza de trabajo muy particular y un enclave cultural muy particular. Para nada homogéneo, digo, sumamente complejo. A partir de la década del 40 empieza a producirse un fenómeno que es el de la metropolitanización de la migración paraguaya, que es el desplazamiento que se da de ese contingente hacia el centro de la Argentina. Sí. Te diría, siguiendo como furgón de cola de la migración interna de la Argentina. Es decir, la migración paraguaya pasa a ocupar los lugares de que la fuerza de trabajo nativa deja en las zonas de frontera para desplazarse en el proceso de industrialización por sustitución de importaciones hacia Buenos Aires, sobre todo Gran Buenos Aires, y luego destrucción de las economías regionales mediante caída de los precios internacionales de las producciones de las zonas de frontera, esa fuerza de trabajo empieza a desplazarse, digamos, como siguiendo detrás de la fuerza de trabajo nativa, se desplaza también hacia el centro de la Argentina. Ese desplazamiento llega hoy a concentrar, hoy de cada 100 paraguayos que hay en la Argentina, 86 viven entre Provincia de Buenos Aires y Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Es una concentración bestial. Bestial, tal cual, sí. Es muy desproporcionada. Sí. Y esos inmigrantes que vos ves son inmigrantes que están haciendo en general los trámites que se les exige para poder regularizar efectivamente su situación en la Argentina. La Argentina hoy tiene una política migratoria muy elogiable. Yo creo que la normativa en la Argentina sobre migraciones es ejemplar a nivel mundial. Pero de todas maneras se da una particularidad, que es que la migración regional en la Argentina, la migración limítrofe en la Argentina, alcanza hoy el 3,5% del total de la población, es decir, un porcentaje ínfimo. Gerardo Alpern. Si vos tomás la historia de la Argentina, la historia de los censos en Argentina, te vas a encontrar con que nunca hubo tan pocos extranjeros en toda la historia de la Argentina como en el censo 2001 y luego en el censo 2010. Investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de la Argentina, CONICET. Hoy el total de extranjeros en la Argentina llega al 4,5%. Y esto para advertirle al oyente. Sí, sí. no importa la situación de los documentos. O sea, los censos se hacen sobre población, no se hace sobre situación de regularidad. No se hace contra documento. Digo, nunca un censista Exacto. pide el documento. Exacto. Ni siquiera se hace contra número de documento. Uh-huh. Es decir, tomando la fotografía de los censos, nunca en la historia de la Argentina hubo tan pocos extranjeros. Ahora, en el caso de los paraguayos, se da una particularidad, que es que los paraguayos hoy constituyen el grupo más grande de extranjeros en la Argentina, lo cual es un dato relevante, sobre todo en un país que cuya historia tiene a los italianos como la principal comunidad migratoria y luego los españoles. Bueno, ya desde 2001 que no es así. Hoy la principal comunidad migratoria es la paraguaya, luego la boliviana, creo que luego la peruana y luego la italiana. Y esto se da por la defunción de la longeva población italiana y española y la no renovación de ese stock, mientras se mantiene de manera regular, de manera constante, la migración limítrofe, digamos, centralmente la migración boliviana y paraguaya, que se mantiene constante por lo menos desde la década del 40 en la Argentina. De todas maneras, si uno se extendiera, uno podría decir que desde 1869 a hoy no hay ninguna novedad en el campo migratorio, salvo el lugar de residencia. No hay más paraguayos en la Argentina. Son más mirados. Claro, son más mirados. Entonces, el punto que vos tenés ahí es, ¿qué es lo que cambia? ¿Cambian los paraguayos o lo que cambia es la mirada? Bueno, la mirada xenófoba lo que hace es hipervisibilizar a un sujeto al que hasta hacía poco no se lo veía. Por eso yo a veces discrepo con los que hablan de los nuevos fenómenos migratorios o las nuevas corrientes migratorias, porque al menos en el caso de las migraciones con las que yo trabajo, de nuevo, no tienen nada. Gerardo Alpern es licenciado en Ciencias de la Comunicación, graduado en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Alpern trabaja sobre las problemáticas migratorias, especialmente sobre la situación de los paraguayos en la Argentina. El doctor Gerardo Alpern tiene trabajos publicados tanto en la Argentina como en otros países de América, como Chile, México y Brasil, y ha participado de diferentes congresos y encuentros vinculados a temáticas propias de las ciencias sociales. Tramas, giros del tiempo. tramasradio@gmail.com, www.tramasradio.blogspot.com. Sin dudarlo, no tardo un minuto más. Dejó lágrimas a un lado y arrancando su dolor, escribió una despedida, regó un beso en el papel. Mientras no pueda ayudarlos, padre, ya no volveré. Buscaré por cielo, tierra y andaré sin descansar. Cargaré con mi mochila, quiero mi oportunidad. Alguien me dará una mano sin faltar a la verdad. Lograré una vida nueva y pronto los vendré a buscar. Hallaré por el camino alguien como yo. Somos peregrinos cruzando la inmensidad. Como planta por nacer, nuestro sueño busca el sol. Como un árbol quiere estar. Sin regarle las raíces no florecerá. Muerde el hambre a la inocencia, la conciencia viene y va. Las miradas se transforman en paredes de cristal. Se desangra la esperanza por no poder explicar qué pecado cometimos para no tener el pan. Es la ley de mi destino la que aquí se cumplirá. No sé a dónde va el camino, pero sé de caminar. No me asustan las caídas, nunca dejo de soñar. No se olvida quién camina y deja huellas al andar. Hallaré por el camino, hallaré. alguien como yo. Somos peregrinos cruzando la inmensidad. Como planta por nacer, nuestro sueño busca el sol. Como un árbol quiere estar, sin regarle las raíces no florecerá. Hoy, representaciones y cultura política de los exiliados paraguayos en Argentina, con Gerardo Alpern. ¿Qué vasos comunicantes hay, por ejemplo, entre grupos opositores a las dictaduras de Estado, el terrorismo de Estado en la Argentina, y paraguayos? ¿Qué vínculos, vasos comunicantes hay entre argentinos que algo quieren distinto para el Paraguay? Mira, para la década del 40, en la Argentina ya funcionaban espacios de organización de todos los partidos políticos paraguayos exiliados. O sea, para la década del 40 vos en Argentina ya tenías organizaciones paraguayas en Argentina, organizaciones políticas. Muchas de estas organizaciones tenían fuertes vínculos con organizaciones políticas argentinas. Para tomar ejemplos así, al pasar, no por emblemáticos, pero sí por ser muy, muy significativos a mi entender, los tres proyectos revolucionarios que conoció la historia del Paraguay nacieron fuera del Paraguay, dos de ellos en Argentina, y los tres se desarrollaron en la Argentina. Y los tres estuvieron fuertemente asociados por algún tipo de organización en la Argentina. Uh-huh. Me detengo en la última, que es la OPM, que es un movimiento guerrillero que no llegó a tener ninguna acción significativa en el Paraguay, puesto que cayeron en la frontera con una agenda en la que figuraban todos los datos de todos los miembros, en un desastre para una protoguerrilla que fue sumamente complicada. Cuestiones de seguridad totalmente tremendo. Desatendida, sí, para decirlo académicamente. Exactamente. Sí, mira, nunca lo había pensado con tanta fineza o finura. La OPM mantuvo vínculos con Montoneros. Exactamente. Uh-huh. La OPM tuvo fuertes vínculos con Montoneros. Incluso uh-huh. La OPM también llegó a tener vínculos con el ERP. Bueno, de hecho, en el PRT también tuvo un fuerte componente de paraguayos. Es más, en Argentina, al menos hasta hoy, se contabilizan 110 paraguayos desaparecidos, muchos de los cuales eran militantes de organizaciones guerrilleras uh-huh. en Argentina, o por lo menos de organizaciones políticas. Si nos vamos de ese terreno, el ex jefe de gobierno Aníbal Ibarra es de hijos de paraguayos exiliados del Paraguay. Viene de una tradición claro. de militancia paraguaya y es hijo de paraguayos, nació en la Argentina, pero sus padres son exiliados del Paraguay. Balestrino de Cariaga, fundadora de también, Madres de claro. Plaza de Mayo. Paraguaya, miembro del Partido Revolucionario Febrerista del Paraguay. Quiero decir, esos vasos comunicantes los encontrás en instancias en las cuales lo nacional no es un elemento de división social, donde vos te encontrás con espacios organizativos en los cuales la condición nacional no es un elemento de exclusión. Los elementos de exclusión que produce lo nacional en general nacen más de las lógicas hegemónicas de división de los sectores populares y que muchas veces los sectores populares asumen y reproducen. Esto igual no supone una prístina lectura de que los sectores populares son buenos porque son populares. Sí, no, digo, sí. No pienso vale eso. La aclaración, de todas maneras se entiende claramente lo que mencionaste. Pero sí, te podés encontrar con muy fuertes lazos en la mirada de las doctrinas sociales de la Iglesia. El pueblo paraguayo es un pueblo fuertemente cristiano, fuertemente católico y con organizaciones católicas muy importantes. Lo que no significa que las organizaciones católicas paraguayas sean todas respuestas lineales a la cúpula de la curia, sino que muchas veces lo que vos te encontrás es con organizaciones de base mucho más cercanas a los villeros, a los curas villeros, y que acá tuvieron un laburo muy fuerte. Voy a dar un ejemplo. En 1974, Perón hace una gran amnistía migratoria en la Argentina. Quien la lleva adelante es Lelio Mármora. Y Lelio Mármora tiene como parte de los asistentes, los tipos que trabajan con él, a un cura paraguayo que es el Pai Oliva. Pai Oliva en realidad es un jesuita expulsado del Paraguay en la época en la que acá estaba Onganía y ahí estaba Stroessner, y que se esconde acá en la Argentina. De hecho lo quieren expulsar, se mantiene clandestino, y que en el gobierno de Perón el tipo, bueno, entraba buena relación con Mármora y se ocupa de la organización de los paraguayos en Villas para la documentación. Quiero decir, esos son esos vasos comunicantes que vos te encontrás con esferas del Estado, la Dirección Nacional de Migraciones, Lelio Mármora, un tipo, hay pocos tipos que saben de gobernabilidad migratoria, para ponerlo en términos que no me gustan, pero bueno, que son los términos que se postulan hoy en día. Como funcionario del Estado, trabajando con organizaciones de base, con un cura villero o con un cura fuertemente vinculado a organización villera, que obviamente 2 años después los arrasaron. Y esos espacios eran espacios donde lo nacional era invocado para convocar a paraguayos, pero donde la organización de base no se daba en términos nacionales. Por más que se hiciera misa en guaraní, lo que en guaraní se decía en aquellas misas tenía más que ver con la organización territorial que con un vínculo, llamémosle nacionalista, con el Estado paraguayo. En ese sentido, se vuelve comprensible por qué vos podés tener una fuerte confrontación en el marco de la comunidad paraguaya entre posiciones políticas vinculadas a los partidos políticos en Argentina. Quiero decir, paraguayos fuertemente vinculados al peronismo, al radicalismo. Digo, los liberales paraguayos que están en la Argentina tienen una muy fuerte vinculación con la Unión Cívica Radical. De hecho, son partidos que tienen lógicas en algunos niveles muy parecidas, ¿no? Claro. Del mismo modo que los colorados se parecen mucho más a los peronistas. Ahora, también es cierto que el progresismo emergente paraguayo hoy se ha vuelto muy fuertemente kirchnerista. O sea, el luguismo, si hay algo así como el luguismo en Paraguay, en la Argentina es fuertemente kirchnerista. Crítico, no crítico, etcétera. Pero además se puede explicar. Digo, tiene lógica, es razonable que un gobierno como el de Cristina Fernández de Kirchner decreta asueto para los paraguayos para que puedan ir a participar de la jornada electoral en 2008, que son las elecciones nacionales que termina ganando Lugo, es un gesto enorme de reconocimiento a los migrantes como actores políticos, como actores que hacen cosas y no como cosas que son puestas en cuadritos numéricos. Y esos lazos comunicantes también se pusieron en evidencia frente a los intentos de golpe de Estado en Paraguay. Quiero decir, los paraguayos que defienden a Lugo necesariamente terminan siendo kirchneristas, porque el kirchnerismo es el primer relato en la Argentina que los interpela en términos de identidades políticas y no de cosas estadísticas. Y esos lazos comunicantes son mucho más complejos de ver que las meras afiliaciones partidarias, que las hay, que han sido muy significativas. Por dar un ejemplo, el Partido Comunista Paraguayo fue expulsado del Paraguay. Digo, Paraguay, el Partido Comunista recién hace pocos meses obtuvo reconocimiento, y en lo largo del siglo XX el Partido Comunista creo que estuvo reconocido un par de meses en el año 36 o 37, si mal no recuerdo. Todo el Partido Comunista Paraguayo estaba en la Argentina. Con lo cual, el Partido Comunista Paraguayo en Argentina tenía fuertísimos vínculos con el Partido Comunista argentino. Claro. De hecho, las denuncias sobre las violaciones de derechos humanos que circulan en la Argentina respecto de los primeros años de Stroessner, a los que yo pude acceder, son todos producidos por la Liga Argentina de Derechos del Hombre, o sea, por el Partido Comunista. Tal cual. Quiero decir, esas tramas son tramas no escritas, no indagadas. ¿Por qué? Porque Paraguay no tiene ningún interés en un relato sobre su proceso expulsivo de población, y porque la Argentina tiene un relato dominante en que los migrantes regionales no tienen lugar para la palabra, no son constructores de la Argentina, no son constructores de la realidad, no son hacedores de los procesos sociales. Yo entiendo que en eso sí el 2003 también marca un cambio y permite ver cómo cristalizan algunos de esos lazos comunicantes que se fueron dando a lo largo de la historia. Camino por Madrid en tu compañía,